per lì solo se puoi tumbare, non se puoi tumbare, perché sono morisa e se mandarà se ne monte e se manda tiene poder. Sin permiso no se puede tumbar, no se puede tumbar, porque son orisa, esa matará.